ser Laura Sanza. Como transmitimos en el comunicado la semana pasada, este comunicado tiene como fin principal responder las declaraciones de la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer respecto a que no habría una duplicación en las denuncias 30-40, como sí se refirió desde la Comisaría de la Familia, y en un nivel más macro, poner en evidencia las graves falencias que tiene este organismo provincial hace muchos meses, años podríamos decir, respecto a las políticas públicas con perspectiva de género para nuestra provincia. Una de esas fundamentalmente tiene que ver con la ley provincial 30-40, ley en el marco de esa ley es que se radican las denuncias por violencia familiar, que actualmente, y luego de desbaratar los equipos técnicos de la UEL, está a cargo de lo que se denomina SAP, ¿no? Servicio de Abordaje Territorial. Así que la idea es que podamos generar un intercambio con ustedes a partir de las preguntas que nos hagan en relación al comunicado y al motivo de la conferencia de hoy. ¿Han pedido alguna reunión con Laura Sanza? ¿Cómo han sido, si han tenido algún resultado esos pedidos de reuniones? Mirá, tengo justamente acá en la nota que hicimos el 17 de febrero de este año pidiéndole a la presidenta del Consejo Provincial reunirnos con la intención de empezar a trabajar en conjunto como organización, porque nos estaban llegando denuncias de gente que de mujeres sobre todo que querían que necesitaban ayuda y que no estaban siendo asistidas por el órgano que debería hacerlo, y como buscábamos articular, porque nosotros no somos un órgano de control, somos una organización social, y ponernos a la entera disposición de lo que estábamos haciendo, de cómo estamos trabajando y sabemos de la cuestión de género. En ese momento, la presidenta, me llamaron a mí por teléfono para decirme que no iba a poder ser porque estaba en actividades por el 8 de marzo, que estaba en el resto de la provincia. Nunca nos devolvieron la notificación y desde entonces tampoco nunca nos respondieron para juntarse con nosotros en ningún momento. Le ofrecimos diferentes espacios. La idea era que queríamos juntarnos en el Consejo Deliberante, donde Mujeres Organizadas se junta semanalmente para hacer un lugar abierto, para que puedan ir las mujeres que quisieran a participar de la reunión. Y todavía, estamos hablando del 17 de febrero, y todavía no solo no respondió, sino que además dice que no hay intención nuestra de colaborar. Y nosotras queremos aclarar primero que no tenemos por qué estar trabajando a las 4 de la mañana porque no es nuestra función. Y sí que teníamos una intención clara seguimos teniendo de articular con los organismos para que finalmente lo que suceda, que es que lo que estamos pidiendo es que se trabaje sobre la violencia de género y hoy sobre todo por la aparición de Silvia Vázquez Colque, sea en la provincia un hecho concreto. Respecto a la desaparición de Silvia, ¿qué creen ustedes que tendría que haber hecho este organismo y que no ha hecho? El Consejo Provincial de la Mujer en inicio tenía un pedido explícito de un juez de nuestra provincia para que resguarde la integridad psicofísica tanto de Silvia como de su grupo familiar, de sus hijos e hijas. Claramente no lo hizo, Silvia ni siquiera tuvo la guardia policial que debería haber tenido en la puerta de su vivienda, y no solo eso, sino que la propia Laura Sanza, en la entrevista que hizo la semana pasada, ella misma explicita, que el Consejo Provincial de la Mujer deja de intervenir porque Silvia Vázquez Colque manifiesta intenciones de dejar sin efecto la denuncia. Algo que nos parece gravísimo, es un grosero error, teniendo en cuenta que justamente las mujeres que están en situación de violencia muchas veces no tienen claridad en el tipo de acompañamiento o ayuda que necesitan. Si el organismo del Estado, al que le corresponde, por ley, ocuparse de hacer el acompañamiento a situaciones de violencia, tira la toalla a la primera vez que tiene un obstáculo, estamos en graves problemas. En ese punto, a nosotras nos parece que el Consejo Provincial de la Mujer es uno de los máximos responsables de que hoy no sepamos dónde está Silvia Vázquez Colque. Tampoco está arbitrando los medios, como debería ser, como organización del Estado, órgano de aplicación de la Ley 3040, para que, por ejemplo, la familia de Silvia Vázquez Colque pueda estar en Viedma acompañando su búsqueda. ¿Hay alguna expectativa de que luego de esto se pueda concretar un encuentro? La expectativa es que por lo menos se abra una mesa de diálogo, ya que como decía Lore, nunca se escuchó nuestro pedido de mesa de diálogo para poder articular ciertas acciones. Evidentemente ellos no nos han escuchado, nos han ignorado y sobre todo no han tenido acciones. Estas inacciones, esta falta de actuar, terminan teniendo como consecuencia la desaparición de una persona. Esa es consecuencia directa de la inacción de este Consejo Provincial y por ende de su presidenta. Nosotros queremos hablar con ella en un montón de instancias, se lo pedimos, y esta es la última instancia a la cual llegamos, el pedido de renuncia. Porque evidentemente no está capacitada o no quiere hacerse cargo de las responsabilidades de las cuales a ella tiene por ser presidenta de este consejo. No, estuvimos en contacto sobre todo a partir del documento que lanzamos en unos días, y la verdad es que han adherido, como mencionaba, la Red de Géneros de Bariloche, por ejemplo, que viene teniendo una acción concreta. También nos comunicamos con gente de Río Colorado, con la vicepresidenta del Consejo Local de la Mujer de Río Colorado, que nos planteaban situaciones similares, una presencia de la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer solo en el marco de previo a las elecciones, con siempre promesas, digo, cada vez que se acercaron a las localidades con promesas de determinadas acciones que nunca se concretan, que quedan en lo discursivo. Acciones lavadas de contenido, como hemos visto también acá en nuestra ciudad, que hemos participado también de actividades que se han organizado del Consejo Provincial de la Mujer en conjunto con la presidenta del Consejo Local de la Mujer, en las que también entendemos, y fue otro de los puntos que denunciamos en su momento y que también hacen al pedido de renuncia, entendemos que son actividades que están lejos de generar igualdad de género, están lejos de pensar políticas públicas para eliminar la violencia contra las mujeres que tenemos en la provincia, pero bueno, entendemos y nos estamos dando cuenta como organización que es una realidad de toda la provincia, que no estamos solas y que ese pedido ha tenido réplica en toda la provincia y que evidentemente por algo es, ¿no? Porque hay situaciones que venían pasando, si no, claramente no tendríamos las adhesiones que hoy tenemos. La renuncia de la Sanza, ¿sería sencillo? ¿Cuánto tiene que ver en esto la Sanza y cuánto del gobierno? Bueno, pero no nos olvidemos que Astanza es funcionaria de este gobierno, o sea que en ese punto está alineado. A ver, claramente, esto en relación a la comisión que trabajó el año pasado, por ejemplo, para la creación del proyecto de ley de emergencia de violencia de género, el gobierno manifestó abiertamente que no estaba de acuerdo con argumentos absolutamente carentes de sentido en esta ley. Astanza, por supuesto, adhiere a esta visión, digamos que la ley de emergencia en violencia de género no estaría sirviendo. Por otro lado, la falta de recursos para la puesta en funcionamiento del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, que desde el año 2013 es ley, que debería funcionar en el ámbito del Consejo Provincial de la Mujer y que no funciona. La no ejecución del presupuesto que hay, pero presupuesto que no se ejecuta, me parece que son claras muestras de que el oficialismo hoy no tiene intenciones de poner en agenda lo que tiene que ver con las políticas públicas con perspectiva de género. Sí, nosotros entendemos eso, no hay una política pública del gobierno de Juntos Somos Río Negro, eso está claro. De hecho, también como organización hemos denunciado el aval y la connivencia que tuvo el gobernador con el legislador Rubén López, acusado de abuso sexual. Nunca hubo una manifestación clara, ni del gobernador, ni de los legisladores del gobernador, ni de la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer. El pedido de renuncia tiene que ver con las responsabilidades. Hoy nosotros tenemos en nuestra provincia un organismo específico para trabajar las políticas públicas en cuestiones de violencia de género, que fue creado para eso, que es el Consejo Provincial de la Mujer, y quien dirige ese organismo tiene más responsabilidades que quizás otros funcionarios, o así lo entendemos, y es un hecho político el que estamos generando también, entendiendo que el reclamo tiene que ser políticas públicas reales y concretas, con presupuesto, con recursos, que tengan una incidencia real en la vida cotidiana de las mujeres. No hemos sondeado a los distintos legisladores, porque sería hacer un trabajo de investigación cualitativa, digamos, poder entrevistar. Lo que podemos decir es que no es cierto que hay un marco normativo que no la sostiene. Que se haga cargo de que el Servicio de Abordaje Territorial funcione en la órbita del Consejo Provincial de la Mujer por decisión de este gobierno. El SAT tiene la obligación de recibir, recepcionar las denuncias de Ley 3040. Respecto a la Ley Nacional, que lo que ella dice es que en Río Negro no hay dispositivos que atiendan las situaciones de denuncia de mata de ley nacional, debemos decir que también es una mentira, porque nosotros coordinamos con profesionales permanentemente que están recibiendo denuncias por violencia obstétrica, denuncias por discriminación, por identidad de género y orientación sexual, y lo venimos haciendo a pulmón y a voluntad de la multisectorial como podemos, articulando con profesionales comprometidos con la problemática. La semana pasada, la anterior, hemos tenido, por ejemplo, el acompañamiento a una compañera en una situación de discriminación por identidad de género, claramente, orientación sexual, y esos dispositivos existen. Ahora, que el Consejo Provincial de la Mujer vive en una cápsula, como un compartimento estanco, que no articulen porque no quieren con las organizaciones de la sociedad civil que nos estamos ocupando es otra cosa, pero no puede venir a decir que no tiene un marco normativo que la respalde. La ley 3040 existe hace más de 20 años en nuestra provincia, ¿no? Estamos en vivo con la conferencia de prensa, lo está haciendo la colectiva de mujeres, que legal para poder concretar la salida de Laura Asanza. Vamos a seguir escuchando. La verdad es que no hay un marco legal por el cual pedirle la renuncia a la presidenta del Consejo de la Mujer, pero lo nuestro es una acción política, porque nosotras... digamos, se puede definir que no tiene que estar más ocupando su cargo, no hay un mecanismo legal, no es que no lo activemos nosotros, no existe. Además somos las organizaciones que estamos trabajando con las cuestiones de violencia de género a nivel social y creo que tenemos lo suficiente el respaldo como para solicitar que eso no se está cumpliendo y que necesitamos que venga una persona que con el presupuesto que tenga empiece a cumplir la función de proteger a las mujeres que están sufriendo violencia. Por otro lado, también articular con todas las instituciones que a su vez también no se hacen cargo o se hacen cargo a medias de las violencias de género que se sufren adentro, como universidades, escuelas secundarias, escuelas primarias, sectores privados y públicos, que por ahí no tienen herramientas suficientes para abordar estas temáticas y el Consejo debería poder articular con esas instituciones para poder abordar esas temáticas. Eso tampoco está pasando.